Hola, muy buenas tardes amigos, les habla Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias que les ofreceremos hoy en Noticias 67 Costa Central. Un grupo de Salinas se organiza en contra de una ley estatal que permitiría que los adolescentes sean sentenciados como adultos. Le diremos qué medidas están tomando para eliminar dicha ley. Y continúa la controversia tras las recientes elecciones. La llegada tardía de varios centenares de papeletas en la población de Castroville ha generado una disputa a nivel político. Tendremos los detalles. Y los representantes del programa Paisano se reúnen con el fin de mejorar la comunicación entre los inmigrantes. Además, les daremos varios consejos para que puedan viajar más seguros estas Navidades. Yo soy Fidel Mesoto y en los deportes, el Toluca enfrentó esta tarde al San Luis. Tendremos las imágenes y el resultado. Laguna Seca da a conocer su nuevo calendario. También tendremos información sobre la función denominada Riot at the Hyatt. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información. Hoy, a las 6 y a las 11, en su noticiero, Noticias 67, Costa Central.